بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. غلبت الروم. Los bizantinos han sido derrotados por los persas. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. En los territorios más próximos a la península arábiga, en la Gran Siria. Pero tras esta derrota, serán ellos los vencedores في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Dentro de pocos años, tanto lo sucedido anteriormente, la derrota de los bizantinos, como lo que sucederá, su triunfo sobre los persas, han sido decretados por Allah. Y ese día, el día en que los bizantinos derroten a los persas, los creyentes musulmanes se alegrarán بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. De la victoria de Allah. Él da la victoria a quien quiere. Y Él es el poderoso, el misericordioso. وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Esta es una promesa de Allah, y Él no incumple sus promesas, aunque la mayoría de los hombres no lo saben. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Conocen solo lo superficial de esta vida terrenal, mientras que viven despreocupados de la eterna. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. ¿Acaso quienes rechazan la verdad no reflexionan sobre ellos mismos? Allah no creó los cielos y la tierra y cuanto hay entre ellos, salvo con una clara finalidad y hasta una fecha decretada. Mas hay muchos hombres que niegan el encuentro con su Señor el día de la resurrección. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ¿Acaso no viajan por la tierra y ven cuál fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello. Los superaban en fuerza. Trabajaron la tierra más que ellos y erigieron edificios y una civilización superior a la suya. Y les llegaron mensajeros con pruebas evidentes, pero los desmintieron y por eso fueron destruidos. Y Alá no fue injusto con ellos al destruirlos, sino que fueron ellos los injustos consigo mismos al negar la verdad. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Y quienes obraron mal tuvieron el peor de los finales porque negaron las pruebas y la revelación de Alá que les envió a través de sus mensajeros, y se burlaron de ellas. Allah yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Allah originó la creación y la repetirá después resucitando al hombre, y luego retornarán a él, oh gente, para ser juzgados. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. Y cuando llegue la hora del juicio final, los pecadores que negaban la verdad se desesperarán. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. Ninguno de los ídolos que adoraban intercederá por ellos, y estos los negarán, desentendiéndose los unos de los otros. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. Y cuando llegue la hora del juicio final, los creyentes y quienes rechazaban la verdad se separarán. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Quienes hayan creído y actuado rectamente se regocijarán en uno de los jardines del paraíso. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Mas quienes no hayan creído y hayan negado nuestras aleyas y el encuentro con la otra vida serán conducidos al castigo del fuego. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Glorificado sea Allah al anochecer y al amanecer. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Y a él pertenecen todas las alabanzas en los cielos y en la tierra. Y glorificado sea en plena noche y al mediodía. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun. Él hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo, y revive la tierra tras su muerte. Así es como resucitarán. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Y entre las pruebas de su poder y magnificencia está el haberlos creado a partir del polvo la primera vez. Luego se convirtieron en hombres de carne y hueso y se esparcieron por la tierra. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Y entre las pruebas de su poder y magnificencia, está haber creado para ustedes parejas de su misma especie, para que encontraras sosiego en ellas, y haber depositado entre ustedes amor y misericordia. Ciertamente, en esto hay evidencias de su poder para quienes reflexionan. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Y entre las pruebas de su poder y magnificencia está la creación de los cielos y de la tierra y su diversidad de lenguas y razas. Ciertamente, en esto hay evidencias de su poder para los dotados de conocimiento. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Y entre las pruebas de su poder y magnificencia está su descanso, tanto de noche como de día, y la búsqueda de su favor. Ciertamente, en esto hay evidencias de su poder para quienes escuchan y se benefician de la exhortación. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Y entre las pruebas de su poder y magnificencia está hacer que vean el relámpago con miedo y expectación, y hacer que descienda la lluvia del cielo para revivir con ella la tierra tras su muerte. Ciertamente, en esto hay evidencias de su poder para quienes razonan. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ. Y entre las pruebas de su poder y magnificencia está que el cielo y la tierra se sostienen por su voluntad, y que, después, tras una sola llamada suya, cuando el ángel Israfil sople el cuerno, resucitarán. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, y todo lo obedece. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Y él es quien originó la creación y la reproducirá al resucitarlos. Y eso es aún más fácil para él. Y a él pertenecen las características más sublimes en los cielos y en la tierra. Y él es el poderoso, el sabio. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Allah les expone un ejemplo basado en ustedes mismos, oh idólatras. ¿Acaso tienen socios entre sus esclavos que compartan con ustedes por igual los bienes que les hemos proveído y de quienes temen el uso que hagan de sus riquezas? Del mismo modo que temerían a otro socio que fuera libre como ustedes. Así es como explicamos las pruebas de nuestra unicidad a quienes razonan. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Y, sin embargo, los injustos no siguen sino sus propias pasiones, sin un conocimiento real. ¿Y quién puede guiar a quien Allah extravía por su incredulidad? Y esos no tendrán quien los auxilie. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sigue la religión de Allah aferrándote a ella, oh Muhammad. La adoración pura, sincera y exclusiva a Allah, que es la fitrah o inclinación natural con la que Allah creó al hombre. Su religión no debe modificarse. Esta es la religión verdadera, pero la mayoría de los hombres no lo saben. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Vuélvanse a él arrepentidos. Témanlo, realicen el salat, y no sean de los idólatras. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. No sean de esos que han creado divisiones en su religión, fragmentándose en sectas, de manera que cada una de ellas está complacida con lo que sigue. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Y si los hombres se ven afectados por una desgracia, invocan solo a su Señor, volviéndose a Él en arrepentimiento. Mas si reciben su misericordia, un grupo de ellos adoran a otros además de a su Señor. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.

y, tal vez así, se vuelvan a Alá en arrepentimiento. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. Diles, oh Muhammad, a quienes te desmienten, recorran la tierra y observen cuál fue el final de quienes los precedieron y negaron la verdad. La mayoría de ellos fueron idólatras. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. Sigue la religión verdadera del Islam antes de que llegue el día ineludible decretado por Alá, el día de la resurrección. Ese día, los hombres se separarán en dos grupos. Man kafara fa alayhi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Quienes hayan rechazado la verdad, sufrirán las consecuencias de su rechazo. Mas quienes hayan obrado rectamente, habrán preparado para ellos mismos su lugar en el paraíso. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Así recompensará Alá con su favor a quienes hayan creído y obrado rectamente. Él no ama a quienes niegan la verdad. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Y entre las pruebas de su poder y magnificencia está que Él envía los vientos anunciadores de la lluvia para que reciban su misericordia, para que las embarcaciones naveguen por orden suya y siguiendo su voluntad, y para que puedan buscar su favor y ser agradecidos. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Ciertamente, enviamos mensajeros a sus respectivos pueblos con anterioridad a ti, oh Muhammad, y se presentaron con pruebas evidentes, mas los desmintieron. Entonces, castigamos a los pecadores que rechazaron a sus profetas, y es un deber nuestro auxiliar a los creyentes. اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Alá es quien envía los vientos que forman las nubes, las cuales dispersa por el cielo como desea. Después las fragmenta y ves cómo la lluvia sale de su interior.